con mucha niebla en Rosario. La verdad que está, el sol se ve como alejado y como cubierto por una tela delgada, gris. Me alegro casi mucho. Que me pierdo, no veía las calles como no para encontraba. Llegar acá a la radio. Si en la ciudad se ve así, pues en general siempre en la ciudad es como un poco más, digamos, extensa la visión que uno puede tener, ¿no? Y sin embargo ahora a una cuadra realmente no se ve. Bueno, sí, los bancos seguramente se deben en las rutas se deben hacer más densos. Sí, son densos los bancos, por eso yo nunca voy a los bancos. Está, tiene sí, razón. El home banking. Ya que decimos los bancos de niebla, también es la opción también es la misma. ¿Cuál es la opción? Si tiene que viajar a Buenos Aires en auto, no viaje. Viaje no. Mañana, espere, no sé, no se mueva de su casa. Haga home banking de lo que tenga que hacer en Buenos Aires. No se ve ni a 15 metros. Mirá. 15, 20 metros, yo no estaba con regla, digamos, pero no. Es impresionante la poquísima visibilidad. Imagínate a las 2:30 de la mañana, que, bueno, fue la hora del accidente. Y otra vez, ¿no? Quizá podría haberse evitado. No había ni siquiera conducción asistida. El titular de la Agencia de Seguridad Vial, Gustavo Francos. También tenemos que decir que se ha producido, esto no puedo decir todavía las consecuencias, en algunos momentos otro choque en cadenas entre Jerez Lagos y la 012, hay un corte ahora en la autopista que está debiendo el tránsito a la altura de Arroyo Seco. Causa cierto, para la producción del programa, pero también para el oyente, quizás causa cierto hastío, digamos, la repetición. Pero también obliga a que uno lo siga diciendo, digamos, por machacón nomás. Es un nuevo hecho que ocurrió, un nuevo accidente en la construcción. Ya se hablaron con todas las fuentes y evidentemente, digamos, el gobierno puede tomar más controles o más medidas, los sindicatos pueden hacer más o menos marchas, pero hay algo de fondo que está fallando, claro, digamos. Pero, uno no sabe cómo a qué fuente recurrir ya para hablar del desde tema. Desde lo periodístico ocurre que todas las veces que consultamos parece como que las fuentes estuvieran siempre en el mismo lugar respondiendo más o menos lo mismo y todos parecieran tener claro qué es lo que hay que hacer, pero sin embargo los hechos siguen ocurriendo. La viceministra de Trabajo, Nora Ramírez. Esto de algún modo está poniendo de manifiesto la necesidad de profundizar en las líneas de trabajo que se viene llevando a cabo desde el Ministerio en cuanto a la necesidad de la prevención de la accidentología, la protección del trabajador en caso de que ocurra el accidente, pero sin prevención es imposible abordar los casos. Causa cierto, para la producción del programa, pero también para el oyente, quizás causa cierto hastío, digamos, la repetición, pero también obliga a que uno lo siga diciendo, digamos. Por un error en la web que ocurrió con una... Ocurrió con una tiene... Inténtalo. ¿Perdón? Tienda debe ser esto. ¿Qué me escribieron acá? Por un error en la web que ocurrió con una tienda electrónica radicada... Sí, parece. No importa, está bueno. Preguntando en la tienda. Esa es la pregunta. Bueno, yo digo choclo. Sí, se elimina. ¿Cómo tenés cualquier choclo respuesta? Era la respuesta correcta. Bien, Nico, era la respuesta de choclo. Eso es una paparruchada. ¿Por qué? Porque es cualquier cosa esto. ¿Por qué? Porque respondí una pregunta que no existía. ¿Por qué? No, existía. ¿Por qué tantas veces? Bueno, doble mérito. Porque responder las preguntas que existen, cualquiera lo hace. Una claro. Pregunta que no existe... Si intentamos analizar ese tipo de fenómenos tan complejos y de tanto contenido simbólico, ¿no? Roberto Retamoso, doctor en letras, docente de la Universidad Nacional de Rosario. Lo peor que podemos hacer es juzgarlo a Fito, juzgar a los votantes, ¿no? Eso es un disparate democrático, digamos. Uh-huh. ¿Quién tiene el derecho, quién se arroga el derecho de juzgar cómo vota la gente? La gente vota como vota. En todo caso, y eso lo entendió muy bien Daniel Filmus, la cuestión pasa por interrogarse, bueno, ¿por qué la gente vota lo que vota? ¿No? Uh-huh. Y si uno es político, tratar de ver qué puede hacer en ese sentido para modificar el voto de la gente. El discurso de Macri, sí, el discurso de Macri es de una, digamos, de una liviandad, de una banalidad, patética, ¿no? Uh-huh. La imagen de la fiesta, ¿pero qué fiesta? No es justamente una fiesta con choripán, con tetrabic, donde se bailen cumbias villeras, ¿no? No es esa fiesta popular. La fiesta de Macri, la fiesta icónica de Macri, es la fiesta de la clase media alta. La fiesta de Macri es, en términos icónicos o semiológicos, lo que puede mostrar Susana Jiménez en su programa. o lo que puede mostrar Tinelli. Claro. Es un equivalente absoluto en términos semiológicos. ¿Quién trajo ese globo? ¿Que está ahí? ¿Quedó de los festejos de alguien? No, no tiene una carita sonriente dibujada, pero bueno. Eso. Nico, ¿quién vino con usted eso? ¿Usted trajo el globo de algún festejo? No, ¿estuvo no, festejando no, algo no, en un lugar con globo? No, esta matraca que tengo en la mano tampoco vino de ningún lado. ¿Y la corbata que tiene puesta ahí en la frente? ¿Cómo es el temita? No, no lo reviente, sí, Vanina, déjeme, no lo déjeme, reviente. No pinche el globo. No pinche el globo, Vanina, no sea pincha el globo. Ah, lo trajo usted, señor Escribano, el globo. Usted, estuvo festejando el domingo. Bueno, ¿qué va a hacer? Mientras cumpla con la tarea, qué sé yo. Bueno, Gustavo agregaba, ¿estamos o no estamos en estado de libertad de expresión? Fito puede decir lo que quiera, yo también, Mariano Ronda también. Fito puede opinar de política del mismo modo que Macri puede cantar We Are the Champions. No pinche el globo, Vanina, no pinche el globo, no lo pinche. No, lo reventó. Me enojé. Oh, qué cosa antimacrista que es.